es tan divertido. Este juego es tan divertido que te va a gustar. Este juego es tan divertido. Ven a jugar. Puño, puño, codo. Puño, puño, codo. Puño, puño, codo. Codo, puño, codo. Este juego es tan divertido que te va a gustar. Este juego es tan divertido. Este juego es tan divertido que te va a gustar. Este juego es tan divertido. Ven a jugar. Palma, palma, hombro. Palma, palma, hombro. Palma, palma, hombro. Hombro, palma, hombro. Este juego es tan divertido que te va a gustar. Este juego es tan divertido. Este juego es tan divertido que te va a gustar. Este juego divertido. Ven a jugar. Muslo, muslo, cara.